Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina. Y hablando de deportes, sigue con su labor de desfutbolizar los medios deportivos radiales. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cuatro temporadas al aire, más de 200 programas y no hay quinto malo. Todos los personajes en todos los deportes. Natu. Juan Alberto. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Parlando de Deportes. Estamos ya a cerca de la semana para poder cambiar de semáforo amarillo. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Nardo? ¿Cómo están? Bien, Natu, estamos aquí en el programa para hacerle una entrevista a José Angulo, boxeador, que se radicaba en Estados Unidos para poder promover su carrera, pero en este momento se encuentra en Guayaquil en este periodo de aislamiento. De él conoceremos su trayectoria, como lo hacemos con nuestros invitados. También tenemos noticias deportivas, coyunturales y muy buenas música. Recuerden que nos pueden escuchar en este horario todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9.40 AM. También lo pueden hacer a través de la aplicación descargándola de Play Store o en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En esa dirección, el título de radiocce.com, puedes ir a programación domingos de aprendizaje y después a Parlando de Deportes. Y nos escucharás en podcast y descargarás nuestros programas anteriores. También nos puedes conocer en fotos. Las formas de conectarnos durante la semana es a través de nuestras redes sociales. Twitter, @ParlandoDeporte. Facebook, Parlando de Deportes. E Instagram, @ParlandoDeportes. Y nuestro contacto por saludos y notas de audio al 098461-0317. Y las noticias las puedes enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. Y sabremos la opinión de José Angulo sobre la pelea de la semana anterior que tuvo el Chito Vera en la UFC. Esto y mucho más. Vamos a comenzar con música. Guerra puede comenzar. caminando vi la luz, caminando vi la guerra, caminando vi tus sueños amarrados con cadenas, caminando vi el amor, caminando vi tinieblas, caminando vi la vida en el mundo sin fronteras. La gente caminando sin rumbo, construyendo las murallas que dividen este mundo. Voy en busca de la gente que ha aniquilado a mi pueblo. Voy a gritarle fuerte y a danzar con mi cuerpo. Voy a encontrar en sus cabezas. Eso soy yo. Su negocio es la guerra y el hambre. Sufriendo sin se puede mundial. No importa cuántos muertos nos dejen. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Juan Alberto. Natu. Luis. Nardo. Parlando de deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces comenzamos esta entrevista aquí en Parlando de Deportes. Estamos con el boxeador José Angulo. Primero, le preguntamos sobre su trayectoria. ¿Cuándo comenzó en el box y qué nomás ha logrado? Bueno, yo comencé el boxeo a la edad de 13 años. Bueno, en el transcurso de mi carrera como boxeador he sido seleccionado de Guayas, seleccionado de Ecuador. He competido a nivel de clubes, a nivel de Guayas, campeonatos interclubes, he quedado campeón por 5 años consecutivos, soy 3 veces campeón nacional, 2 medallas de plata, 3 de bronces, soy campeón de la Copa del Pacífico a nivel internacional, 5º lugar en un campeonato continental en Venezuela, bronce, plata en el campeonato de República Dominicana que se llama La Romana. Y bueno, en mi trayectoria solo duré 1 año en la selección porque al siguiente año firmé como profesional. Actualmente soy boxeador profesional, tengo un récord de 12 victorias, 2 derrotas y soy el número 1 a 135 libras a nivel nacional. ¿Por qué escogiste el box como deporte? Bueno, fue algo que nunca me imaginé, por lo que yo cuando era muchacho, yo era futbolista, yo jugué en la división de menores del Farpreno, pero en el barrio había una escuela que se llama Jauri Box, el profesor Jauri Mercado. Entonces todos mis compañeros, mis amigos del barrio iban a entrenar a ese gimnasio y yo siempre tenía esa inquietud, esa curiosidad de saber lo que era el boxeo. Entonces yo iba solo los primeros días, yo iba a ver cómo entrenaban y entonces me llamó un poquito la atención. Entonces quise probarme un día los guantes, le dije al profe, quiero entrenar, y el profe me metió y dice, fue muy bien y de ahí me comenzó a gustar el boxeo. ¿Desde cuándo comenzó en el boxeo y cuáles son sus logros? Comencé a la edad de 8 años a boxear aquí en el sector de las Malvinas, en el barrio aquí Guayaquil, ¿no? Donde empecé en el club de Liga Deportiva Estudiantil, compitiendo lo que es campeonato, mi primero guante, donde salí campeón en aquel campeonato, y ahí seguí compitiendo guante de oro, primero guante. Llegué lo que es a la selección del Guaya, donde estuve representando a mi provincia, Zamora, Chichipe, donde fui campeón nacional. ¿Por qué eligió el boxeo como deporte? Yo elegí el boxeo como deporte, donde conocí el deporte aquí en la Malvinas con el boxeador Matamba, donde entrenaba en un lugar que era una plaza con Jaime Toral, donde yo vi que estaban entrenando boxeo y me motivé a entrar a competir con un chico, donde de ahí para adelante me gustó. Seguro no te olvidaré, eres tan linda que voy a perder. Y estoy parado en el lugar de siempre, donde amor juramos una y otra vez. Quiero que sepa que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler. Y en el garaje pongo alguna cosa para que tú sepas que ahora te esforcé. Una cama doble y una bicicleta, un libro, flores y una rana vieja. Quiera ver que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé que voy a hacer lo mío, es tuyo y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender. Una cama doble y una bicicleta, un libro, flores y una rana vieja. no solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte, Instagram, @parlandodeportes y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Tú tomaste una decisión desde el punto de vista profesional, radicarte en Estados Unidos por un tiempo. ¿Qué tan te sirvió en este caso en el boxeo esta plaza, ir a Estados Unidos? Bueno, eso lo veníamos hablando yo hace tiempo con mi manejador, que es un mexicano que se llama Eric Álvarez, vive en San José, California. Bueno, yo cada vez que me toca un combate en Estados Unidos, yo me voy por 3, 4, 5 meses a hacer una preparación para esa pelea. Entonces, viajé en el mes de febrero. Viajé porque tuve una pelea el 13 de marzo en Minnesota, Estados Unidos. Entonces yo estuve haciendo una preparación. Entonces me iba a quedar más tiempo en Estados Unidos, pero por el problema de la pandemia me tuve que regresar antes de lo previsto. ¿Y tomaste la decisión enseguida o hubo alguna forma para poder en este caso llegar antes de que se cierren en este caso los puertos de aquí en el Ecuador? Bueno, eso fue enseguida porque yo tenía el pasaje de regreso para de mes y medio después, pero justo yo estaba en la habitación y nos mandan un mensaje que según que iban a cerrar la frontera el siguiente día, porque eso fue el día 14 de marzo. Y entonces, bueno, con mi manager hablamos y yo le digo, ya, pues, si me toca regresar, yo me regreso. Y entonces me cambiaron el pasaje para el mismo día, el 14, para regresar a Ecuador, Guayaquil. Yeah. En cuanto tú llegaste y en estos 60 días que hemos vivido aquí de cuarentena y de aislamiento prácticamente, ¿cómo has vivido tú el tema y tus entrenamientos en casa, en este caso, allá en Guayaquil? Bueno, fue un poquito duro lo primero porque fue un cambio radicalmente, ¿no? Que uno está acostumbrado a estar en gimnasio, a salir, a hacer sus preparaciones físicas en la calle. Pero bueno, me ha ido bien, he estado entrenando en mi casa equipé un mini gimnasio, puse mi saco, puse mis pesas. Entonces, con la preparación que me mandaba el profesor, yo sigo mi rutina de entrenamiento. La sigo en casa. Una pregunta coyuntural. Todos ahorita seguimos un poco los deportes de contacto que todavía siguen, en este caso, en funcionamiento por el tema de la pandemia. O sea, todavía por el tema de pay-per-view hay dos deportes de contacto que todavía logran pelear, por así ponerlo. ¿Qué te pareció la pelea del UFC y el resultado que logró el Chito Vélez el fin de semana? Bueno, no, como todo el jugador lo pudo ver y personas de Estados Unidos y de otras partes lo vieron ganador a Chito, fue un triunfo amplio, fue un triunfo unánime para Chito Vera, pero como él dijo en una entrevista que no es culpa de la UFC, sino es culpa de los jueces árbitros, porque ellos toman un, un, un resultado, me explico. Ellos pudieron ver la pelea de otra manera, pero nosotros vimos la pelea de otra manera. Y nosotros lo vimos en abrachito, pero a veces así. A mí me ha pasado un par de veces, me pasó lo mismo en Puerto Rico, yo peleando. Gané la pelea, pero salieron el puertorriqueño porque los jueces fueron más localistas. Y en esta ocasión, Achito, fue ya eso, para mí que fue una pelea amarrada, porque en el mundo de UFC, de boxeo, otro deporte de combate, existe la mafia. Y se dice, cuando una pelea ya está amarrada, es imposible que tú la ganes si no es por nocaut. Y lo mismo también podríamos decir, ¿no?, que pasó en los Panamericanos al boxeador Julio Castillo. Claro, lo veo, porque Ecuador no tiene peso a nivel internacional. Ecuador, las autoridades, aquí como no apoyan tanto el deporte, los deportes de combate, aquí no hay apoyo, entonces a nivel internacional... todo el mundo ve eso, ¿no? Que Ecuador no tiene peso, entonces siempre van a perjudicar la pelea. Así como no ha pasado muchos deportistas, no solo a Chito, sino a muchos deportistas como Julio Castillo, en su lugar, Ítalo Pereira en el Campeonato Mundial en China, que pasó lo mismo, que en la final se la robaron. Por lo que Ecuador no tiene peso internacional, las autoridades no dan ese peso, aquí no apoyan, entonces aquí solo es fútbol, y deberían apoyar más a los deportes, a otros deportes que no sea fútbol, para que tengamos más peso internacionalmente. Durante todo este tiempo, en este caso las cadenas de medios de comunicación que normalmente se dedican netamente a promocionar el fútbol, no han tenido mucha información porque obviamente este deporte no ha salido al aire. Y nosotros, Palau Deportes ha continuado sacando esta información sobre diferentes tipos de deporte y sobre diferentes tipos de deportistas que no se dedican en este caso al fútbol. ¿Qué te parece esa forma de difundir en este caso los deportes? ¿Puedes repetir la pregunta? Te repito, ¿no? El tema del fútbol, como tú dices, ha sido prioridad siempre en los medios de comunicación del Ecuador. Nosotros hemos tomado otra forma de hacerlo y utilizamos o difundimos los otros deportes a través de los medios de comunicación. ¿Qué te parece esa forma de comunicación de otros deportes? Me parece muy bien, por lo que la televisión aquí a nivel nacional está más lo que es la parte del fútbol, ¿no? Ellos apoyan más el fútbol, pero siempre nosotros, el boxeo, atletismo, sea MMA, jiu-jitsu, todos otros deportes, buscamos el medio de redes sociales, lo que es Instagram, Facebook, como para poder promocionar en otro deporte, por lo que no tenemos el apoyo de la televisión. Por ejemplo, yo en agosto, si Dios permite, con mi madre estamos hablando para disputar el título sudamericano del Consejo Mundial de Boxeo, que va a ser aquí en Guayaquil o en la ciudad de Quito. Entonces, como está pasando lo de la pandemia, esperemos que vaya un poquito esto que está pasando para poder hacer el evento, pero ya sería puerta cerrada. Entonces, si nosotros ganamos ese título, que es un título internacional avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, nos vamos a rankear entre los 20 o 15 mejores boxeadores de la clasificación WBC. Yeah. ¿Cuánto te permitirá en este caso, cuando se regrese las cosas, poder tener en plenitud de forma para poder estar lista para una pelea de esas? ¿Qué tiempo? Sí. Por ejemplo, para una pelea de este nivel, sería mínimo unos 2 a 3 meses de entrenamiento fuerte de mañana y tarde, por lo que son peleas exigidas de 10 asaltos. Y aparte, yo tengo que bajar de categoría, porque como yo boxeo en 135 libras, que es peso ligero, yo normalmente peso 148, 49 libras. Entonces, tenemos que hacer una preparación como para cortar el peso, para poder llegar fuerte y a la vez hacer una base de entrenamiento de mes y medio, 2 meses para esa pelea. Y es una preparación muy dura que consiste en la preparación física y la preparación técnica, que es en la mañana la física a las 6 de la mañana, de 6 a 7 y media, y la técnica que puede ser en la tarde o en la noche. El hecho de disminuir peso, ¿también tendrías que cambiar el método de nutrición con el cual en este caso estás llevando ahorita tu vida normal? Claro, tengo que cambiar la alimentación, por ejemplo, menos carbohidratos, menos azúcar, poca sal, no tratar de no tomar cola ni jugos embotellados, solo natural o agua. Arroz, cortar el arroz, comer más ensaladas, brócoli, ensaladas de verdura, vegetales secos, cortar el azúcar. Es un proceso bien, bien, bien difícil la baja de peso. Listo, Carlos. ¿Qué es lo que más ha sido difícil del entrenamiento en este tema de la cuarentena? ¿Sí? ¿Cómo ha estado entrenando y ayudándose a los otros boxeadores? Ok, en este tiempo de cuarentena ha sido bastante complicado, donde los chicos no han querido, por decir, entrenar en grupo, donde yo como entrenador he ido a la casa de ellos a entrenarlo, profe, entrenado con 2, 3, 4 gimnasio y en el parque, pero he tratado de llevarlo más para mantenerlo activo a los deportistas activos. Y ¿Cuántos niños o adolescentes entrenaban con usted antes de la cuarentena? Ok, aquí conmigo en la Malvina entrenaban de 50 a 70 niños, entre ellos niños de 6 años a 7 hasta los 24 años. Esa es la mayoría de la cantidad de años que te maneja aquí el equipo de Team Malvinas Box. Y alcanzo con todo esto, pero ahorita lo que es la cuarentena, lograba entrenar máximo grupo de 6, de 4 alumnos. Poco a poco he estado tratando de tenerlos activos y. ¿Les ha ayudado tal vez también con el tema de videos? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, lo he ayudado con videos por medio de WhatsApp, con grupo. Y por ese medio le he ayudado, donde he explicado la clase, donde ellos se han puesto en actividad también en la casa. También en video por Instagram también he subido, he hecho en vivo en Instagram, donde para que los alumnos se tengan en actividad, en la casa también, en ejercicio, en recreación. Carlos, además de ese asesoramiento, en este caso virtual, ¿qué otra actividad aconseja hacer durante este tiempo? Bueno, la actividad, lo que es primordial son las actividades de calentamiento, ¿no? Donde estiramiento, lo que ayuda a lo que en esta cuarentena, lo que son a los niños, a las personas mayores de edad, ¿no? Que el ejercicio es lo más importante y más. ¿Cuánto estima usted que en este caso va a requerir un deportista profesional de boxeo para recuperar su estado físico si es que tiene en este caso una pelea de posterior a este aislamiento que estamos viviendo? Bueno, para recuperar un estado físico tiene que hacer un entrenamiento adecuado, paso a paso, donde pueda tener un buen estado físico para poder competir. Incluso como mis muchachos, ¿no? Ellos son competidores, donde en estos momentos lo que estoy haciendo con ellos es que ellos se adapten a un físico para tener una competencia. Disculpe la pregunta. ¿Con qué instrumentos, cuchimbolo, con qué se ayudan la cuerda en casa para hacer los entrenamientos? Ok, los chicos, lo primordial que yo les hago trabajar son en sombra, sombra, calentamiento, lo que es físico, saltar cuerda. Por decir, hay unos que han improvisado sacos en la casa y donde ellos golpean sacos. Y cuerda es lo que más se le hace saltar a un deportista en este estado de cuarentena en lo que estamos, para que ellos puedan tener un rendimiento físico y una coordinación de boxeo. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Carlos, ¿cuáles son los objetivos que tú consideras que debes tomar a futuro ya saliendo el aislamiento? Bueno, saliendo del aislamiento, con mis muchachos lo que yo aspiro es que ellos puedan tener un buen rendimiento de boxeo, donde puedan alcanzar llegar a la selección de Guaya, puedan competir en campeonatos nacionales, puedan competir en un juego bolivariano, en una Copa del Pacífico, puedan alcanzar un campeonato olímpico, ¿no? Eso es mi objetivo, de lo que quiero que alcancen los chicos, donde son chicos que tienen bastante talento aquí, bastante chicos talentosos de la edad de muy temprana, de edad de 8 años ya bastante talento tiene, y ese es mi objetivo, enseñarles bien, que ellos puedan alcanzar un objetivo. ¿Cuáles son los consejos que darías a quien empieza a entrenar boxeo? Bueno, mi consejo que daría es que se pongan la meta, que se pongan en mayo y sigan para adelante, que luchar para poder luchar, que digo que nada es fácil, objetivo es dar atención a sus profesores y tratar de cumplir con lo que está haciendo. ¿Cuáles son las redes sociales y contactos donde podemos seguir tu carrera? Bueno, en las redes sociales de Facebook me pueden encontrar como Carlos Grueso, y en la página como Team Malvinas Boxing, en Instagram Carlos Grueso, en Twitter Carlos Grueso, y WhatsApp número de teléfono que es 09-68-84-92-65. Te agradecemos, Carlos, por el tiempo que te has tomado, y esperemos en algún momento hacerte otra entrevista ya con otra en otra ocasión, ya desde el estudio. Ahorita estamos desde el estudio cabina, casa. Ok, listo, muchas gracias, bendiciones, cuídense mucho. ¿Cuáles son los objetivos, además de ese que te sigues planteando a futuro en el boxeo? Bueno, como yo siempre he dicho, yo siempre me preparo para ser el mejor, ¿no? Bueno, gracias a Dios ya soy el mejor boxeador de mi país, en mi categoría, en las 135 libras, y ahora me estoy preparando para ganar el título sudamericano y a un futuro poder pelear, disputar el título mundial y poder quedar campeón del mundo, porque bueno, las condiciones nosotros las tenemos, tenemos la hambre, tenemos la dedicación. Yo soy una persona que descanso bien, trabajo, duermo mis horas completas, yo no salgo, no farreo, yo no tomo, no fumo, no nada de eso. Entonces yo me alimento bien y siempre estoy entrenando, siempre, de domingo a domingo entreno. Y yo solo quiero esa oportunidad, ¿no? De poder ganar el título y en un futuro poder pelear el título mundial, que yo quiero ser campeón del mundo. ¿Cuáles son los contactos por redes sociales por donde podemos seguir, en este caso, tu carrera boxística? Bueno, en Facebook tengo mi página de Facebook, que estoy como José el Feroz Angulo, o en Instagram, que estoy igualmente con el mismo nombre, José el Feroz Angulo, o en mi canal de YouTube, que pueden ver mis peleas, que estoy como José el Feroz Angulo también. ¿De dónde viene ese apodo del Feroz? Por lo que, cómo me desempeño a la hora de pelear, yo soy un agresivo, soy feroz. ¿Ya? ¿Cuáles son los consejos que darías a las personas que comienzan a entrenar boxeo, a los jóvenes? Bueno, en primer lugar, para el boxeo, boxeo hay que gustarle, ¿no? Primeramente el deporte. El boxeo es duro, no es fácil, como muchas personas lo creen. Entonces hay que dedicarle el 100% a este deporte para poder llegar a tenerlo, cumplir nuestros objetivos que nos planeamos. Porque en el camino uno va a escuchar siempre palabras negativas de personas que sí, que oye, no deja ese deporte, que no va a llegar a ninguna parte. No, uno siempre tiene que enfocarse y dedicarse y siempre oír a su entrenador, no, en todo, porque si uno tiene disciplina, no va a llegar a nada. Listo, José, muchas gracias por la entrevista y esperemos tenerte en otra ocasión, ya con las peleas en este caso y los resultados de lo que piensas hacer a futuro. Ok, muchas gracias por la entrevista. Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada, y al verte sonreír y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. porque todo lo resolveremos parlando. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Estas son las noticias coyunturales de la semana. Ajedrecistas pichinchanos se mantienen activos virtualmente. Desde este sábado 23 de mayo, un gran número de ajedrecistas de la provincia compiten en el Campeonato Panamericano Escolar Online. Hoy fue el turno para los pensadores de la categoría sub-7, sub-9 y sub-11. El certamen organizado por el club peruano Peón 8 Rey se juega a través de la plataforma Liches.org y tiene como objetivo hermanar a los trabajistas más jóvenes de la región. Este domingo competirán los deportistas de las categorías sub-13, sub-15 y sub-17. Se estima que casi medio centenar de ajedrecistas del Team Pichincha se dan cita en este certamen. Muchos de ellos son seleccionados que se preparan para los diferentes torneos de este año. Las partidas se desarrollan bajo el sistema de Blitz, con 7 minutos para cada jugador, una duración de 2 horas del torneo. A decir de la profesora de ajedrez Team Pichincha, Jennifer Pérez, la competencia es muy fuerte, ya que en la misma participan varios de los mejores ajedrecistas del continente. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Team Pichincha planifica el retorno a la actividad deportiva. El Team Pichincha de la Concentración Deportiva no se ha detenido el trabajo y desde hace varias semanas se planifica el retorno paulatino a los de los deportistas a la actividad física, todo conforme a las normativas y protocolos sanitarios vigentes. Para el efecto, funcionarios de la matriz Deporte Orihuana y conjuntamente con los entrenadores en las diferentes disciplinas recorren diariamente los espacios habilitados para el entrenamiento, en el apego de las disposiciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, y la Secretaría del Deporte. Lo primero es garantizar que los escenarios deportivos cumplan con las normas necesarias para recibir de la mejor manera a los deportistas. Personal del Departamento de Técnico de Team Pichincha tiene listos los protocolos para cada una de las disciplinas deportivas, mientras que serán de estricto cumplimiento por parte de los deportistas técnicos, dirigentes, entrenadores y personal administrativo. También se determinaron áreas para recibir a los deportistas y que estos tengan un recorrido específico hasta llegar a los sitios de entrenamiento, pasando primero de las áreas de desinfección. Asimismo, se establecieron áreas de aislamiento de las personas de los controles de temperatura sobrepasen los 37.5 grados. Se han previsto que los deportistas trabajen en diferentes horarios con finalidad de evitar aglomeraciones en los estadios. Nos mantendremos bajo las normas de acuerdo a lo que determine el Ministerio de Salud de la Secretaría de Deporte para integrarnos a la actividad, puntualizó José Moncayo, magíster, director técnico del Team Pichincha. Cabe indicar que estos protocolos se actualizan de forma continua en base a las directivas que emiten los organismos gubernamentales encargados del tema. Esta es otra nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Federación Deportiva del Carchi organizó charlas virtuales. Carchi, el Departamento Técnico Metodológico de la Federación Deportiva del Carchi, organizó los eventos de forma virtual, con la intención de sus deportistas estén activos y se nutran de conocimiento y experiencias mediante tecnología. Diego Artiaga, director del Departamento Técnico Metodológico del Organismo Deportivo, mencionó que desde el área se organizó una conferencia con expertos, temas de con nutrición, psicología, entrenamiento y entre en el aislamiento, además de un conversatorio con deportistas destacados de la provincia, como Tamara Salazar, levantamiento de pesas, Jefferson Revelo, atleta, Jorge J. Bolaños, patinaje, Juan Caicedo, atleta, Jonathan Caicedo y Richard Carapaz, ciclismo, quienes contaron sus experiencias como atletas de alto rendimiento a los jóvenes del deporte provincial. A su vez, los atletas federados recibieron capacitación sobre el deporte de y ciencias afines. Dentro de la exponente estuvo el mexicano Salvador García, quien habló sobre la preparación física, tips de entrenamiento en casa. Posteriormente y en fecha por definir, realizarán otra videoconferencia para contar sus experiencias. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Entrenadores de alto rendimiento contaron sus experiencias de la preparación en el confinamiento. con un interactivo foro del Departamento Técnico Metodológico del Comité Olímpico Ecuatoriano, cumplió este martes 26 de mayo su cuarta capacitación en videoconferencia con los entrenadores de alto rendimiento bajo el tema Métodos y Estrategias de Entrenamiento en un estado de emergencia sanitaria. Seis entrenadores de los 40 que participaron en la charla vía Zoom contaron lo que ha sido la experiencia para mantener la forma deportiva de los atletas durante estos meses de confinamiento. Por el voleibol expusieron Leonardo Ojeda, Cristian Rojas; por el boxeo, Cirilo López; por el canotaje, Sebastián de Cesare; por patinaje artístico, Diana Portalanzi; por atletismo, Luis Chocho. López contó la emergencia les tomó cuando estaban concentrados en el CEAR en Durán con la selección que preparaba para el preolímpico de Argentina. Para el entrenador de boxeo, el mayor inconveniente es que no todos sus deportistas cuentan con la óptima señal de internet, por lo que ha sido complicado trabajar con todos con plataforma Zoom. Sin embargo, destaca que los atletas han encontrado la manera de entrenarse en casa utilizando herramientas que se encuentran para su propia preparación. Para canotaje, el problema ha sido mayor, pues ellos requieren con muchas horas de entrenamiento, entre ellas remar en el agua. Portalanza trabajó en base a la experiencia de sus colegas de Europa, ya que con ese continente se vivió el confinamiento antes del virus que llega a América. La entrenadora se apoya en la preparación de patinaje artístico sobre hielo, ya que al ser un deporte caro, se manejan diferentes técnicas de entrenamiento fuera de la pista. El jefe de TM, Eduardo Barros, consideró positivo el espacio que se produjeron al compartir diferentes experiencias. Sobre el final, el doctor Pablo Sarmiento, médico del COE, explicó quiénes son los profesionales que deben conformar el equipo interdisciplinario. Además, dio algunas recomendaciones para el retorno a los entrenamientos al aire libre, tomando en cuenta que el virus aún está en el país. La próxima semana, Sarmiento brindará una conferencia sobre estos importantes temas de salud para los atletas. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un agradecimiento enorme a nuestros invitados José Angulo y el boxeador Carlos Rueso. Y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 9:40 AM. También pueden entrar a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o en www.radiocc.com. También a través de Play Store pueden descargar la aplicación. Nos puedes contactar durante la semana a través de nuestras redes sociales, en Facebook Parlando Deportes, en Twitter @ParlandoDeporte, en Instagram Parlando Deportes, y nuestro contacto por celular al 0984-610-317. No se olviden que nuestro horario son todos los domingos de 12 a 13 horas, que pueden dar un clic en la programación de la página www.radiocc.com. Pueden ingresar a Domingos de Aprendizaje, dar un clic más en Parlando de Deportes y ahí encontrarán nuestras fotos e información sobre nuestros programas. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos escucharemos la próxima semana. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final.